Bueno, Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Desde Córdoba se complica, se profundiza el conflicto entre la empresa provincial de energía de Córdoba, el gobierno de la provincia, que es la dueña de esta empresa, y el sindicato de Luz y Fuerza, que es el gremio donde están nucleados los trabajadores que, bueno, a menudo, frecuentemente, a diario trabajan en la EPEC. Esto nos decía Dante Maldonado, secretario de prensa de Luz y Fuerza, acerca de las medidas decididas por los trabajadores y trabajadoras luego de las últimas asambleas. La asamblea del día de hoy resolvió continuar con las medidas que se habían aplicando, trabajo convenio y realización de asambleas sorpresivas de 2 horas por turno. Además, bueno, se han considerado otras posibilidades como hacer un par de actividades que ya se van a comunicar en su momento. Se ha facultado a la Comisión de Lucha y la Comisión de Cultura para que las organicen. Siempre en protesta contra las medidas que se ha adoptado en la empresa que dificultan el funcionamiento de la misma, y a lo que se ha agregado ahora el repudio y rechazo a la injusta cesantía de 5 compañeros, 4 de ellos miembros del Consejo Directivo y el restante delegado del sector central y estaciones, construcción de central y estaciones. Las medidas se han tomado debido a que la empresa y el gobierno ha decidido modificar el convenio colectivo de trabajo, trasladar compulsivamente a algunos trabajadores de sus áreas, y además también han detenido a algunas personas que son miembros del Consejo Directivo de Luz y Fuerza hace pocos días atrás, acusados de haber agredido al gobernador Juan Schiaretti cuando estaba inaugurando una obra en la localidad de Villa Allende. El caso más emblemático es también haber dejado sin su puesto de trabajo a Héctor Agustín Tosco, el hijo del emblemático Gringo Tosco, uno de los padres del cordobazo. El conflicto se profundiza, la empresa provincial de energía de Córdoba acusa a los trabajadores de que ellos son los responsables de que la empresa no funcione, y por contrapartida los trabajadores acusan a la EPEC y al gobierno de que la están desguazando y que lo principal es que quieren privatizar la empresa, o sea que la empresa pase a manos de justamente empresas y capitales privados. Buenos días desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.